Nangana yona lindakate Noko mako pesa Zoto kilo Maguna ya mabena mitema ya toki Kalimita ngonyo soko kota masoro na biso Baruka kaka soto kabwana Olimo mobesu boye na nweko lide Soto yo kolinga kolinga yoteo Matande noko kumba ngambo boya nzoto wa moto Soto yo kolinga kolinga yoteo Sato moni makambo na yo kusaba si mingie Soto yo kolinga kolinga yoteo Matande noko kumba ngambo boya nzoto nanga Soto yo kolinga kolinga Para mi gozo, hago sin ganar ropa morir. nga zoba na miso na yo. Okamataki nga lokola ebembe ya nyoka e. Okwaki nga na balabala ya Kinshasa. Soki nazalaki na chance pe yoyoyo, mbele balokotanga na bakordonye ya balabala.